La aldea. Historias para pensar el país. Los desafíos de Lorena. Las hormigas fueron las últimas en llegar a la reunión de emergencia convocada por Lorena, la tortuga líder, en el gran terreno ubicado entre la parte alta y la parte baja de la aldea. Cuando ya estaban todos los animales juntos, la tortuga habló. Les he pedido que nos reunamos para discutir cómo podemos integrar a los recién llegados. A Enrique, el camaleón. Hola. A Inés, la jaiba azul. ¿Cómo están? Y a la familia de zarigüeyas pardas. Buenas, ¿cómo Buenas les tardes, va? ¿Cómo les va? En este momento, ni tienen hogar, ni tienen oficio. Dijo en voz alta. Pero, ¿por qué debemos hacerlo? Preguntó molesto Efrén el tapir. No es nuestra culpa que el temblor haya destruido el lugar donde vivían. Es cierto. Intervino Carmen, la osa de anteojos. No somos responsables de eso, pero sí de cómo tratamos a animales como nosotros que llegan hasta aquí pidiendo ayuda. Yo con gusto me ofrezco a recibirlos en mi casa. ¡Perfecto! Que Carmen se ocupe de ellos y no se hable más del asunto. Respondió Efrén. Y sin decir nada más, se levantó y se fue. Detrás de él salieron otros animales que pensaban igual. Pues que Carmen ya no es problema nuestro. Los que se quedaron en la reunión se acercaron a Carmen. Muy bien, Carmen, por eso eres nuestra líder. La felicitaron por ocuparse de los nuevos y se ofrecieron a brindarle algunas cosas. Yo podría darle un poco de comida. Propuso un tapir mediano. Nosotras guardaremos un poco de miel para ellos. Añadió un grupo de abejas. Por un momento, pareció que todo se solucionaba. Vamos a instalarnos. Sin embargo, cuando la familia de zarigüeyas pardas, Enrique e Inés llegaron más tarde a la casa de Carmen, se dieron cuenta de que las cosas no serían tan fáciles. Sigan, bienvenidos. La osa de anteojos ocupaba mucho espacio debido a su gran tamaño y era poco el que quedaba para que ellos se pudieran acomodar. Perdón, se me cayó esto. Pasaron la noche allí, pero en la mañana todos estaban de acuerdo en que tendrían que pensar una mejor solución. Apenas pude descansar. Se quejó Inés. Viven en un lugar enorme. ¿Por qué debemos conformarnos con esta cajonera? No hay derecho. Bastante hemos sufrido ya como para que ahora tengamos que pasar por esto. Enrique, silencioso, se puso azul y después amarillo. Inés, ellos hacen lo que pueden. Dijo. Somos unos recién llegados. No nos conocen. Solo es cuestión de tiempo. No me importa. Iré ya mismo a hablar con Lorena. Afirmó decidida la jaiba y así lo hizo. Esa casa es muy pequeña. Aunque la tortuga Lorena no apreció la manera como Inés, la jaiba, le dijo las cosas, estuvo de acuerdo con el hecho de que vivir hacinados en casa de Carmen no podía ser una solución a largo plazo. Así que se comprometió a pensar en una solución. Inés, molesta por no haber obtenido una respuesta rápida a su requerimiento, decidió buscar un lugar vacío para construir un refugio adecuado para ella. Busco yo algo para mí sola. Al verla, la familia de zarigüeyas pensó que era una buena idea y buscó ubicarse cerca de los cultivos de maíz para así tener fácil acceso a la comida en caso de que los pequeños llegaran a sentir hambre. Paco, el puercoespín, que hacía su habitual ronda de vigilancia, se topó con los cambios. ¡No, no puedes instalarte aquí! Le dijo a Inés. Si este sitio está vacío es porque es un lugar de paso. Por aquí transitan los más pequeños a encontrarse con los búhos que les enseñan todo tipo de cosas. También es por donde las hormigas llevan lo que necesitan para las construcciones que tengan asignadas. Pues lo lamento. contestó Inés. Donde Carmen no puedo quedarme y tampoco tengo a dónde ir. Así que está en mi casa ahora. Preocupado, Paco se dirigió a ver a Lorena. Y por el camino se encontró a Efrén, que venía muy molesto. Las zarigüeyas pardas han hecho una madriguera improvisada junto al campo de maíz. Destruyeron uno de los arbustos que teníamos para proteger los cultivos. Además, tomaron comida sin consultarlo con nadie. Yo sabía que permitirles quedarse solo nos traería problemas, dijo agitado. Fue solo cuestión de horas para que gran cantidad de animales se congregaran frente a la casa de Lorena, preocupados y molestos por la situación. Tuvimos que desviarnos para poder hacer nuestro trabajo, se quejaron las hormigas. Eso hará que nos demoremos más en la entrega de la obra. No pude llevar a mis crías a clase con los búhos porque en el camino se había instalado la jaiba, exclamó una zarigüeya. Nunca había visto un animal con unas tenazas tan grandes. Podría lastimar a mis pequeños si así lo quisiera. Todos tenemos miedo. Eso no es nada. No es nada, prosiguió una gallineta. Los cultivos se están viendo afectados porque las zarigüeyas pardas se hicieron una despensa sin consultarlo con nadie. Con nadie lo consultaron. Que se vayan ya sus abusivos. Muy abusivos. Enrique, que había logrado camuflarse entre la multitud, escuchó en silencio los diferentes comentarios. Cuando creyó que era el momento de expresarse, pasó al frente y, poniéndose verde intenso, dijo... Lamento todo lo que ha ocurrido. Conozco desde hace tiempo a las zarigüeyas y a Inés y sé que sus intenciones no son malas. Lo que pasa es que no conocemos sus reglas. El temblor nos arrebató todo lo que teníamos y durante días vagamos por el bosque con hambre y con frío, prosiguió. Agradecemos la hospitalidad de algunos, pero lo cierto es que solo podremos integrarnos y ser útiles si nos dan una verdadera posibilidad de hacerlo. Indíquenos un lugar donde podamos construir nuestros hogares y los trabajos que podamos realizar. Pero por favor, entiendan que no podemos depender únicamente de la caridad de algunos. Lorena aprovechó el silencio que siguió a la intervención de Enrique y propuso a todos regresar a sus casas con tranquilidad. Ella pensaría algo. Así que, durante la noche, repasó con cuidado la distribución de la tierra en la aldea y se percató de que algunos animales contaban con amplios espacios que casi no utilizaban. Bastaba con revisar de qué partes se trataba para ofrecerlas a los recién llegados. Por acá podría ser. Además, era necesario pensar cómo podrían ser útiles las diferentes habilidades de los nuevos animales. Si trabajaban y servían a la comunidad, podrían recibir sin problema una ración de alimentos. Entonces, Lorena fue a ver al tapir Efrén y le informó que como él contaba con un amplio terreno, del que no utilizaba sino una parte, podría cederlo a uno de los recién llegados para que construyera su albergue. Pero, ¿hasta dónde llegará este abuso? Preguntó preocupado Efrén. ¿Por qué tienen ellos más derechos que nosotros, los que llevamos más tiempo aquí? Lorena se aprestaba a contestar cuando una hormiga los interrumpió. ¡Han robado! ¡Han robado! Gritaba escandalizada. Lo único que faltaba, exclamó Efrén. No se necesita ser muy inteligente para saber quién lo habrá hecho. Todo indicaba que las abejas, al regresar de su recolecta de polen, habían descubierto que parte del panal había sido destruido con torpeza y que se habían llevado una ración de su miel. La aldea se llenó de murmullos. Seguro fueron los nuevos. Yo sospecho de Enrique. Con esa lengua tan larga puede hacer algo así con facilidad. ¿Y qué me dicen de Inés? Con esas tenazas también podría haberlo hecho. Para mí fueron los pequeños de las zarigüeyas pardas. ¿Los han visto? Son muy inquietos y de mirada extraña. Tenemos que atraparlos cuanto antes y darles su merecido. Enseguida, un grupo grande de animales empezó a armarse de palos y piedras para ir a buscar a los nuevos. ¡Con estos palos! ¡Esto! Para sorpresa de todos, Paco apareció de repente con una pequeña tortuga y sus amiguitos, un tapir y una zarigüeya. ¿Quiénes son ellos? ¡He aquí los culpables!, dijo Paco. Los búhos anunciaron que no habían ido a clase. Estos tres pequeños, deseosos de comer dulce, fueron hasta el panal y robaron torpemente la miel. ¡Miren, miren sus patas pegajosas! Pero son muy pequeños. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo? Preguntó sorprendida una gallineta. Porque no lo hicieron solos. ¿Inés? Dijo Inés de repente, con un trozo de panal en sus tenazas. ¿Ella los ayudó? ¡Lo sabía, lo sabía! ¡No podemos confiar en los nuevos! Insistió Efrén. ¿Pero por qué lo hiciste? Preguntó alarmada Lorena. Lo siento, contestó arrepentida Inés. Escuché que los pequeños querían miel y decidí unírmeles. Desde que perdí mi hogar, ya no sé cómo suplir mis necesidades esenciales. Tener un techo sobre mi cabeza, alimentos para comer, algún trabajo que realizar. No tengo nada. Soy un estorbo para todos y nadie quiere darme una oportunidad. Lamento haber robado, solo quería sentir de nuevo el sabor de la miel en mi boca. El silencio fue total. Ni siquiera Efrén pudo pronunciar palabra. Algunos días después, se les proporcionó a Enrique, a Inés y a la familia de zarigüeyas un lugar donde vivir. También les fueron asignadas tareas para que sacaran provecho de sus particularidades físicas, como la gran lengua de Enrique, adecuada para alcanzar hojas y agarrar los frutos más altos, o las tenazas de Inés, ideales para ayudar a las hormigas con sus proyectos de construcción. La armonía regresó a la aldea hasta que un tapir despertó un día con un fuerte dolor de cabeza. Era la primera vez que sucedía algo así.